cumplo mis 15 años, ¿sabía? En tu cumpleaños he vuelto a este lugar y te quise llamar. Si usted me espera un momentito, la llamo mi mamá. Pero hable rapidito, mi papá está por llegar y mi fiesta por comenzar. Espera, espera, niña mía, que quien habla contigo es tu papá. ¿Cómo? No, mi papá se fue hace mucho tiempo de nuestro lado, a una estrella muy lejana. Pero espere, espere que llamo a mi mamá. En tu cumpleaños no quiero interrumpir ni molestar. No, señor, usted no me molesta. Espere, ahí viene mi mamá. ¿Quién habla? Por favor, contéstame, contéstame. Dile, por favor, que yo la quiero mucho y también a ti. ¿Cómo has estado después de tanto tiempo? Gracias por haber llamado en los 15 años de nuestra hija. Mi pasaron años sin fe, con este amor quemándome mi corazón. Lloro, pero también canto al escuchar la voz que me atendió. Entonces, adiós.